ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Con el patrocinio de Alimentos Jax. El llamado agujero en la capa de ozono supera ahora los 29 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi tres veces el tamaño de China. La capa de ozono no es una capa como tal. Se llama así a la concentración de gas ozono en la estratosfera terrestre, es decir, una región de la atmósfera ubicada entre los 15 y 40 kilómetros sobre el nivel del mar. A esas alturas, si acaso llegan los aviones intercontinentales. La disminución en la capa de ozono la descubrieron varios investigadores, entre ellos el mexicano Mario Molina, desde principios de la década de los 80, y desde entonces el hoyo se fue expandiendo. En el 2006 alcanzó su mayor tamaño, con 29.5 millones de kilómetros cuadrados, y gracias a medidas globales que limitan el uso de algunos productos químicos, el agujero se estabilizó y ahora se reduce lentamente. El adelgazamiento de la capa de ozono no es pareja en toda la Tierra, por las dinámicas del planeta. El ozono se concentra más en los trópicos y se diluye encima de los polos, especialmente en el polo sur. La disminución de ozono en la estratosfera afecta especialmente al cono sur de América, África del Sur, Australia y Nueva Zelanda, además de las islas del Pacífico Sur y, por supuesto, a la Antártida, donde la pérdida de ozono llega al 70%, mientras que sobre el Ártico es de un 30%. Las nubes estratosféricas, hablamos por arriba de los 10 kilómetros, que es el transporte que necesitan los compuestos clorinados, o sea que contienen cloro, bromo, flúor o yodo, se transportan hacia la atmósfera superior a través de núcleos de congelación. Entonces, solamente cuando hay esas nubes estratosféricas es que permite que se concentre lo suficiente para que puedan diseminarse en la estratosfera. Alonso Liao, exdirector de la Comisión Gubernamental del Ozono. Donde es más dramático es en el hemisferio sur. Y aunado a esto, los vientos en los polos es en forma tal de que la circulación hace que se forme el vórtice polar. Esos mismos vórtices existen en los dos polos. Lo que pasa es que es el mecanismo de transporte hacia arriba de esos compuestos clorinados es más eficiente en el polo sur que en el polo norte. Existe un proceso natural de generación y descomposición de ozono durante el año, con un pico de recuperación en primavera, cuando aumenta la luz sol. Pero en el hemisferio sur, este ciclo se rompió. Las mediciones satelitales indican que la capa de ozono sobre la Antártida se diluye de forma periódica en septiembre y octubre, que es el periodo primaveral en el hemisferio sur. La capa de ozono absorbe entre el 97 y 99% de la radiación ultravioleta. Por esto se dice que el ozono estratosférico actúa como un filtro o un escudo protector de estos rayos solares nocivos e invisibles. De manera contraria, si el ozono se encuentra cerca de la superficie terrestre, contamina y es tóxico para los seres vivos. Ciencia y tecnología. Una producción. Cientec. Radio San José, Costa Rica.